Las 5 ya de la tarde, 13 minutos, en esta edición de jueves. Por cierto, es el último jueves del año. Ay, qué pena, qué penita. Estamos aquí todos tristones, ojerosos y llorosos. Porque es el último jueves del año, pero por otro lado, estamos muy contentos porque llega el último viernes del año, ¿eh? Y llega, ¿y de qué manera? Con la Nochevieja. Precisamente de Nochevieja vamos a hablar durante los próximos minutos, pero sí que vamos a hablar de cierre de campaña, de cierre de año, y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de esta tarde. Es alguien que es, bueno, pues muy amigo de esta casa, Alberto Cabello Pintor. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes, señor Formiales. Oye, nos prometiste hacer un balance de este año, de este 2010, que se nos va, y de qué manera. Estamos allá hoy a jueves, mañana es viernes, es el último día, 31 ya de diciembre. Nochevieja, y antes de empezar con el balance del año, ¿para mañana qué? ¿Qué hay previsto? Pues para mañana comilona, como todo el mundo, supongo, en familia. Pero tú sabes que los excesos no son buenos, ¿no? Sí, ya sé que los excesos no son buenos, pero bueno, uno al año no hace daño. Bueno, pero es que eso está muy bien cuando realmente hacemos uno al año, pero es que ya con este son dos, ¿no? O dos o tres, ¿eh? U2, U3, ¿eh? No se sabe. Bueno, ya depende de cada uno. Con lo bien que había quedado uno al año. Hay que ver, hay que ver. Eso quiere decir, Alberto, que no escuchas el programa de nuestro compañero Juan Arias, ¿eh? A tu salud, con el doctor Morcillo, que nos dejó bien clarito que hay que controlar, ¿eh? Hay que controlar sobre todo en estas fechas. En estas más que comilonas, bueno, más que cenas, que luego al final ya no son solamente cenas, sino que se convierten en más que comilonas, cenas y más que desayunos. Hay veces que más que desayunar estamos almorzando, ¿eh? Sí. Y esto, bueno, pues trastoca un poco, ¿no?, el ritmo de vida. Pero si yo le hago caso, lo que pasa es que de vez en cuando, pues, me resbalo. Tú le haces caso, ¿no? Le haces caso. Sí. Oye, si tuviéramos que ponerle una puntuación a este 2010 desde la Asociación de Discapacitados Murgi, ¿qué puntuación le daríamos? Pues la verdad que este año, que ha sido el año que más actividades se han hecho, la verdad que yo le pondría un notable, la verdad. Un notable, que siempre es una nota a superar, ¿no? A superar, me refiero, a superar el próximo año, ¿no? Que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, a pesar de que seamos ya un añito más mayores. Exactamente, es una nota a superar, a ver si el año que viene se hacen muchas más actividades que este. Por lo menos las mismas y si no más. Claro, yo tengo aquí la memoria de todas las actividades que habéis hecho, la tengo en mis manos, y si el año que viene vais a hacer más cositas que este año, vamos a tener que hacer balance durante dos o tres horas de programa, ¿no? Porque tenemos pocos minutos para hacerlo, y la verdad, Alberto, es que este año, bueno, casi casi por mes, ¿no? Por mes, y en algunos meses, inclusive varias de las actividades, ¿no? La verdad que sí, que este año ha sido casi una actividad por mes, y en algunos meses se han hecho varias actividades. Vosotros comenzaste el año diciendo, bueno, no, eso de tomárnoslo con calma, con tranquilidad, esa vuelta al trabajo, año nuevo, vida nueva, no, nosotros vamos a lo que vamos. Y de hecho, a mediados del mes de enero de este 2010 que se nos va, la Asociación Comarcal de Discapacitados Murgi del Ejido se traslada desde su sede antigua hasta la nueva, ¿no? Sí, la verdad que, como tú dices, el año no nos hemos tomado nada tranquilo. Y comenzamos con el traslado de la sede de la asociación, que anteriormente estaba ubicada en la calle Octavio, en la calle Baco, número 18 del Ejido, y actualmente está situada en la calle Octavio Augusto, número 23 del Ejido. Y la verdad que hemos notado bastante mejoría, porque donde estábamos antes no pasaba bastante gente, no entraba tanta gente porque estaba un poco escondida, y hemos notado mucho la diferencia. Que estar en una zona céntrica hace que entre mucha, pero que mucha gente, y se conozca mucho más la asociación. Aparte, bueno, esta nueva sede sí que da más posibilidades, ¿no? Sobre todo a la hora de ofertar, y que los clientes en este caso vean todo ese material con el que trabajáis en el taller de serigrafía, ¿no? La verdad que sí, da muchas más posibilidades, porque al trasladarnos a la nueva sede hemos creado una pequeña tienda en la que se exponen los artículos que hacemos en el taller de serigrafía. Pues como ya sabéis, en el taller de serigrafía hacemos tarjetas de visita, boda, bautizo, comunión, regalos, y también hacemos ropa laboral, campografía, se hacen bastantes cosas. Oye, hablando de hacer cosas, habéis hecho más de un curso de manipulador de alimentos de alto riesgo. Es que esto suena como muy fuerte, ¿eh? De alto riesgo. Cuéntanos, ¿esto qué ha sido? Sí que es verdad que se han hecho dos cursos de manipulador de alimentos. Uno se hizo el 18 de febrero. Y el otro se hizo más tarde, el 22 de julio. Estos dos cursos iban destinados a personas desempleadas con discapacidad, que estuviera interesado en conocer la normativa de salud y higiene de manipulación de los alimentos. Y gracias a este curso, pues algunas personas discapacitadas que se han acercado a la asociación han podido encontrar relacionados trabajos relacionados con el sector primario, como puede ser la agricultura, la hostelería y también en algunos casos para trabajar en residencias e incluso en centros de mayores. Alberto, sin lugar a dudas, la FAN juega también un papel fundamental e importante, ¿no?, en este tipo de actividades, porque si no me equivoco, por ejemplo, estos cursos de manipulador de alimentos de alto riesgo fueron impartidos por Roberto Soladana, que es técnico de la FAN, ¿no? Sí, fueron impartidos por Roberto Soladana, que es técnico de la FAN, de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, y gracias a la colaboración de la Federación, que nos apoya y hemos podido realizar este tipo de cursos. Oye, lo que no os habéis perdido es ninguna exposición, ¿eh? Yo creo que todas y cada una de las exposiciones que ha habido por aquí, no solamente en nuestro municipio en Elegido, sino también en Almería Capital, los amigos de la asociación Murgi ha estado presente, ¿no? Por lo menos la visita sí que la habéis hecho. Bueno, hicimos una visita que nos invitó la entidad Caixa Catalunya a que visitáramos la exposición sobre la vida, obra y muerte de Gaudí, titulada Gaudí y la Pedrera. La verdad que fue una exposición que estuvo bastante interesante y nuestros socios pues salieron bastante satisfechos. Puede ser que al resto del personal le resulte un poco extraño y un poco raro, pero sí que es verdad que os habéis tomado esto de la iniciación al buceo con ganas, ¿eh? La primera jornada de iniciación al buceo para personas con discapacidad, si no me equivoco, se llevaba a cabo el 22/5 de este presente año, ¿no? Sí, la primera jornada de iniciación al buceo para personas con discapacidad se realizó el 22 de mayo de este año y la verdad que fueron unas jornadas bastante interesantes que se organizaron a través de la asociación Almería Azul y la colaboración de Aquatur, en la que personas discapacitadas podían acercarse a la mano del buceo. Es una actividad bastante interesante, de hecho yo la he practicado en las dos jornadas, y la sensación de libertad que tienes debajo del agua, como ya he dicho en otra entrevista, es increíble. A mí por lo menos me ha encantado, y cuando se vuelva a repetir esta jornada de buceo, tanto en piscina climatizada como mar abierto, yo pienso apuntarme de nuevo. Claro, te gustaron tanto, que como bien hemos dicho, la primera de las jornadas se llevaba en mayo, si no me equivoco, se realizaba en mayo, y luego las segundas jornadas de iniciación al buceo para personas con discapacidad, bueno, pues de esto sí que lo tenemos fresquito en la memoria, porque fue en noviembre, ¿no? Sí, la segunda jornada de... Bueno, y lo de fresquito, mira, me viene muy bien. Bueno, era en piscina climatizada, tengo que decirlo, ¿eh? Sí, la verdad que se realizaron el 5 de noviembre y la verdad que las tenemos muy fresquitas. Y la verdad que disfruté mucho más en estas jornadas que en las anteriores, porque en las primeras jornadas, al ser una actividad nueva, estaba bastante nervioso, había mucha más gente y no pude disfrutarlas tanto como en la segunda jornada, en las que ya sabía más o menos qué es lo que iba a hacer y disfruté un montón porque se hizo en dos horarios distintos y en el primer horario como no asistió suficiente gente pues disfruté pero bastante una hora sumergido en la piscina y con el agua caliente pues la verdad es que me encantó. Alberto, yo supongo que la palabra saludable es una palabra que conocen muy bien los socios y socias de la Asociación de Personas con Discapacidad Murgi, más que nada porque llegaba precisamente también en mayo la segunda semana saludable, en este caso en el Centro de Salud de Ejido Norte, ¿no? Sí, como tú dices, la segunda semana saludable del Centro de Salud de Ejido Norte, que se organizó entre el 31 de mayo y el 4 de junio, en el que todas las personas del municipio que quisieran se podían acercar al mundo de salud. En principio lo que se realizó en el Centro de Salud de Ejido Norte fue que desde el día 31 de mayo hasta el día 3 de junio todas las asociaciones relacionadas con el sector de la salud del municipio del Ejido que estuvieran interesadas podían poner mesas informativas para darse a conocer a todos los ciudadanos que estuvieran interesados. Aparte de esto, el día 3 de junio, la asociación, de nuevo en colaboración con la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, la FAM, realizó una jornada de cuidados de personas dependientes, en el que todas aquellas personas socios de la asociación discapacitadas que estuvieran interesadas pues tuvieron la oportunidad de aprender higiene postural. Estas jornadas se realizaron en la consulta de salud mental del Centro de Salud de Higiene Norte y, como ya he dicho, aprendieron higiene postural, es decir, cómo mover correctamente a una persona que se encuentra en situación de dependiente, que depende de otra persona, para moverla correctamente y que las personas que la cuida, tanto a la que mueven, no se haga daño. Lo que sí es cierto es que esta segunda semana saludable, que comenzaba el 31 de mayo y finalizaba el 4 de abril, se clausuraba con la actividad... El 4 de junio. El 4 de junio, efectivamente, sí. 4 de junio. Se clausuraba con la actividad por mil pasos, ¿no? Por un millón de pasos. Un millón de pasos, eso, efectivamente. Sí. Exactamente. Se consiguió, ¿no? Ese millón de pasos. Sí, se consiguió. Yo creo que se sobrepasó incluso la cantidad de pasos que se tenía que alcanzar. Y la verdad que fue una actividad bastante interesante porque usuarios de distintas asociaciones relacionadas con el sector de la salud participaron en esta actividad que se organizó. El recorrido se realizó desde la ruta de la salud aquí del Ejido a las 9 de la mañana y terminó a las 12 de la mañana en el pabellón deportivo del Ejido, en donde una vez que las personas que participaron en esta actividad terminaron el recorrido, se produjo a una comida de convivencia de la que disfrutaron todas estas personas. Y por último, la directora de Distrito de Poniente de Salud de Almería, Pilar Espejo, junto a otras personas influyentes de aquí de ayuntamiento y de organismos del Ejido, entregaron unos diplomas a estas personas por haber participado en esta actividad. Bueno, yo creo que esto va a ser una actividad que el año que viene se repita, ¿no? Yo creo que sí, que esperamos. Entre otras cosas porque es muy saludable, ¿no? Sí, es una actividad que es muy saludable porque, como dicen todos los médicos, andar es muy sano. Por lo menos recomiendan una hora al día. Y la verdad que sí, que es una actividad que estaría muy bien que se volviera a repetir. De hecho, desde el Distrito de Poniente querían hacer una actividad para hermanarse con otros distritos de otros municipios, otras provincias, recorriendo la distancia que hay desde el Distrito de Poniente hasta esos otros distritos. O sea que eso se quedó en el aire y posiblemente el año que viene tengamos que hablar de ello. Sí, se quedó en el aire de que se quería hacer y yo espero que el año que viene se realice esta actividad. Claro, como asociación que es, no nos podemos olvidar que también se llevan a cabo asambleas generales, ¿no? En este caso, ordinaria y extraordinaria de la asociación, ¿no? Sí, como tú dices, como todas las asociaciones se realiza asamblea ordinaria y extraordinaria. Esta asamblea se realizó el día 2 de julio de este año en el Bar La Calle, en el que todos los socios de la asociación que acudieron a esta reunión pues conocieron todas las actividades que había realizado la asociación durante lo que llevamos de año. También se les comunicó las actividades que teníamos pensado hacer durante lo que quedaba del resto del año. También se les comunicó el balance de cuentas del año 2009 y de lo que llevamos durante el año que había transcurrido, y el presupuesto que se tenía pensado aprobar para lo que quedaba de año y para el año 2011. Bueno, otra fecha que no queremos olvidarnos de ella es la del 7... Quieto, parado. Acabo de darle algo y no debería de haberle dado. La del 7 de julio, que era cuando la asociación firmaba convenio de colaboración con la clínica Vitaldent, ¿no? Sí, exactamente. Era una fecha que no debemos de olvidar porque la verdad que este año la asociación ha tenido mucho contacto con el tema de la salud. Y el 7 de julio se firmó un convenio con la clínica Vitaldent por el cual esta entidad ofrecía descuentos tanto a los socios de la asociación como a sus empleados en el servicio bucodental de entre un 10 y un 40% según el tratamiento que necesite cada persona. Y estos descuentos y ofertas también afectaban tanto a los familiares e hijos de estas personas. Por esta regla de tres, toda esa gran familia de la asociación Murgi, yo supongo que más que alegre, ¿no? Con esta nueva noticia, ¿no? Con sí, este convenio. Sí, muy, muy alegre, porque como ya sabes, por la moca muere el pez. Y la verdad que mantener la salud de los dientes es muy importante en la vida de toda persona. Bueno, otro de los pilares en los que se basa, en los que se asienta esta asociación, es seguir fomentando el conocimiento de este patrimonio cultural que tiene la provincia de Almería, porque nos fuimos de visita en agosto. Hay quien se va, pues no sé, a disfrutar de la playa, a disfrutar de la montaña, y en este caso nos fuimos de visita hasta los museos el Museo Refugio de la Guerra Civil de Almería, que fue una experiencia más que positiva, ¿no? Sí, el día 7 de agosto la asociación realizó una visita cultural a los museos refugios de la Guerra Civil de Almería. Pero solamente como la asociación se va a hacer. Primero hay una quedada para disfrutar de buenas viandas, a modo de merienda, en este caso, y luego ya lo que venga. Sí, primero hicimos una merienda de convivencia con los socios que participaron en esta actividad a las 5 de la tarde en la Cafetería Arte. Disfrutemos tanto de saladitos como de dulces y de refrescos o un café, según lo que cada persona quisiera. Y después de disfrutar de esta merienda, partimos desde la Cafetería Arte a las 6 de la tarde en el autobús adaptado de la FAN. Y llegamos al Museo Refugio a las 7 de la tarde. La verdad que fue una visita bastante positiva, porque antes de bajarnos al refugio nos pusieron un pequeño reportaje documental de personas que habían vivido en la época de la Guerra Civil, de cómo habían vivido allá su experiencia durante los sucesos transcurridos. Alberto, hablar de sorteos, si hablas sobre todo de sorteos de televisión, creo que tienen que traer, bueno, pues también es una grata experiencia, pero algún que otro quebradero de cabeza, porque parecía que el numerito no quería salir, ¿no? No, la verdad que parece que el numerito no quería salir, porque el día 15 de octubre se realizó el sorteo con las tres últimas cifras del sorteo de la 11, que el número agraciado fue el 974. Como no vendimos todas las papeletas, pues el número no se vendió y se tuvo que volver a repetir el sorteo. El sorteo, como bien ya sabéis, se realizó aquí el día 20 de octubre en las instalaciones de Radio Gido, como otras veces que hemos realizado otros sorteos. Y Elena, la persona que saludo desde aquí, como mano inocente sacó el número agraciado, que fue el número 258. Y por fin, el día 22 de octubre, la persona agraciada con el boleto, con la papeleta boleto ganador, recogió la deseada televisión. Fue un mes antes del 22 de diciembre, ¿no? Fíjate, coincide, ¿no? Aparece la persona, la afortunada en este caso, que fue Ana Rodrigo, la afortunada de ese televisor Toshiba. Bueno, pues es justamente un 22. Bueno, no sé si tendrá algo que ver, pero bueno, de principio sí que coinciden las fechas, ¿no? La verdad es que al final sí que coincidió la fecha un mes antes con el sorteo de la Lotería de Navidad. Fue bastante casualidad. Bueno, pues después del sorteo llegarían las segundas jornadas de iniciación al buceo para personas con discapacidad, que también hablamos de ellas. Y no poco después llegarían las segundas, en este caso jornadas de cuidados del cuidador, jornadas más que importantes. Se realizaron las segundas jornadas de cuidados del cuidador. Otra vez se realizaron en el Centro de Salud de Gido Norte, pero esta vez en la consulta de maternidad. Y fueron unas jornadas que, aparte de que colaboró la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, fueron impartidas por Emilia Montes Ruiz, fisioterapeuta de la FAN, y aparte de que lo organizó la Asociación Murgis, en estas jornadas también colaboró la Asociación de Daño Cerebral Vivir. En esta jornada, al igual que en las anteriores que realizamos en la Semana Saludable del Centro de Salud de Gido Norte, también las personas discapacitadas que estaban interesadas en cuidar a personas dependientes volvieron aprendiendo de nuevo higiene postural, como ya he dicho antes, cómo mover correctamente a una persona dependiente que necesita de unos cuidados, para que la persona que la cuida no se lesione ni tampoco lesione a la persona que está cuidando. Alberto, ¿cómo es posible que en esos tiempos que corren todavía se tenga que demostrar que las personas discapacitadas forman parte de la sociedad y que, a pesar de sus limitaciones, pueden tener una vida normal como cualquier otra persona? Pues es posible, porque yo creo que haría falta mucha más información y muchas más campañas de sensibilización de las que realmente hay. Y aparte de eso también, que los ciudadanos, aunque hay ciudadanos que sí lo hacen, que se interesen más por el tema. Pues como ya me ha hablado muchas veces en otras entrevistas, el día de mañana ellos mismos también pueden ser personas discapacitadas. Porque no solo las personas que tienen cualquier tipo de discapacidad lo tienen por alguna enfermedad que hayan sufrido, sino que también se puede llegar a tener una discapacidad a raíz de cualquier tipo de accidente. Bueno, pues vosotros seguisteis concienciando al resto de los vecinos y vecinas, al resto de personas, tanto con como sin algún tipo de discapacidad física, y lo hiciste a modo de teatro, ¿no? Utilizasteis el arte para demostrar, además, con una obra que estuvo más que interesante. Hablamos de el teatro, la obra de teatro Pobres y Viejas, que venía a cargo del grupo de teatro de personas con deficiencia visual, Cuarta Pared, de la Delegación Administrativa de la ONCE de Almería, y esto sucedía el pasado 1 de diciembre en el Teatro Auditorio Elegido, además con entrada gratuita. Sí, la verdad que esta actividad sí que es verdad que la tenemos bastante fresquita. Pues se realizó el miércoles 1 de diciembre en el Teatro Auditorio de Elegido, gracias a la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Elegido, que dejó que se realizara esta actividad en el Teatro Auditorio. Y la verdad que sí, a través del teatro, como ha dicho Forni, pues personas con deficiencia visual del grupo de teatro Cuarta Pared, de la Delegación de la ONCE de Almería, pues representaron una obra bastante interesante que contaba cómo un grupo de personas ya mayores, de avanzada edad, que estaban en la calle después de encontrarse un maniquí, pues volvían a recordar los tiempos felices que ellos habían vivido, su juventud. Y era una obra en dos historias que se cruzaban, porque tenían en común el maniquí que se encontraban tirado dentro de la basura, y una persona jorobada le robaba el maniquí, y luego, después de que le robara el maniquí, se encontraba con una viandera, se encontraba con unas personas que, unas muchachas que trabajaban en la casa de un señor, y cuando vieron al jorobado enamorado de maniquí, por culpa de la envidia, pues lo destruyeron. Oye, Alberto, se nos queda una en el tintero. Yo supongo que ya hoy estamos a jueves 30, supongo que ya cerramos el año aquí. Nos queremos olvidar de la visita cultural que hacíais, nada más y nada menos que a la Alhambra, ¿no? Hasta Granada. Sí, la visita cultural que se hizo hasta Alhambra, en Granada, que se realizó con parte del dinero que se recaudó en el sorteo que hemos comentado anteriormente, pero como ya he dicho que no se vendieron todas las papeletas, al final los socios tuvieron que pagar una pequeña cuota de 12 euros para los socios que eran discapacitados y 15 euros para sus acompañantes o familiares. Fue una visita bastante interesante. Llegamos a la Alhambra a las 10:30 de la mañana, porque teníamos que estar a esa hora, porque teníamos cita para ver los palacios nazarí, y si no entrábamos a esa hora no podíamos verlos. Y todos los usuarios salieron bastante satisfechos, porque no es lo mismo ir a la Alhambra por tu cuenta y verla sin tener un guía, una persona que te vaya contando la historia de la Alhambra, que vayas por tu cuenta solo. Claro, porque no fueron solamente los palacios nazaríes, también estuvisteis en el palacio de Carlos V y el Generalife, ¿no? Sí, exactamente. Pasamos por el palacio de Carlos V, los palacios nazaríes y el Generalife. Y en todo momento pues nos fueron contando la historia de la Alhambra, y la verdad que era bastante interesante. La verdad que es una actividad que le gustó a todos los usuarios, salieron muy satisfechos. De hecho, están deseando que hagamos más salidas o visitas culturales de este tipo. Y a las 2:30 de la tarde, que fue cuando terminó la visita, como tú dices que es costumbre disfrutar de una buena comida con todas las socias, pues estuvimos en el restaurante Buffet Libre Amoraluz de Granada, en el que las socias pudieron degustar un buen almuerzo. Como era buffet libre, pudieron repetir cuando quisieron, y la verdad que lo disfrutamos mucho, y la verdad que fue una experiencia muy divertida. Alberto, es curioso, ¿eh? El trabajo de todo un año, que se dice pronto, y el trabajo de todo un año, estamos hablando de 12 meses, con sus minutos, con sus horas y con sus segundos, lo hemos resumido nada más y nada menos que en 25 minutos. Con lo que cuesta, ¿eh? Bueno, hay muchas más cosas. Por ejemplo, como ya te dije, lo que hay en el tema, teníamos bolsa de empleo, en el que ayudamos a las personas discapacitadas a encontrar un puesto de trabajo, pues la verdad que este año hemos recibido bastantes ofertas de empleo y por lo menos alrededor de 20 personas se han integrado este año en el mundo laboral. Eso sí que es una buena noticia, ¿eh? Y esperemos que se duplique o se triplique el número, ¿eh?, de personas que bueno, pues consiguen su puesto de trabajo. Por cierto, ya estamos llegando al cierre de esta conversación que mantenemos en la radio con Alberto Cabeo, que sin duda alguna es responsable de todo este tipo de actividades que se llevan a cabo desde la Asociación Comarcal de Personas con Discapacidad Murgi. Y me gustaría preguntarte, Alberto, ¿qué le pedimos al... Bueno, al 2010 ya no, porque ya se nos va. Vamos a dejarlo ahí. ¿Pero qué le pedimos al 2011? Pues al 2011 le pido como mínimo que se hagan por lo menos las mismas actividades que se han hecho este año. Y si puede ser, muchas más, como ya he dicho. Y también pido que las empresas se vayan concienciando mejor de que las personas discapacitadas podemos hacer el mismo trabajo que cualquier otra persona y que se integren muchas más personas en el mercado laboral. Pues Alberto Cabeo Pintor, como siempre, un millón de gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz tanto salida como entrada de año y que disfrutes de estos primeros compases de 2011, que es un añito que va a empezar en breve, enseguida. Y esperemos que los Reyes Magos, después de cómo te has portado este año, se porten bien contigo. Pues muchas gracias, Forni. Aparte de eso, me gustaría agradecer y felicitar las Navidades a todos los organismos que han colaborado con la asociación para realizar estas actividades y les deseo un próspero, feliz año 2011. Pues yo supongo que será recíproco, ¿eh? La felicitación por parte también de esas entidades y esos organismos que han colaborado con vosotros. Ya sabes que todos aprendemos de todos y esperamos seguir aprendiendo de todas y cada una de las actividades que se llevan a cabo desde la Asociación Comarcal de Personas con Discapacidad, Murgi. Alberto Cabeo, que disfrutes de muy mucho de lo que resta de año, que es poquito tiempo, y sobre todo que disfrutes, que sigas disfrutando como lo haces de la vida durante todo este próximo 2011. ¡Feliz año nuevo! Muchas gracias, Forni. ¡Feliz año nuevo y te deseo lo mismo! Cantemos todos esta Navidad. Oh, cantemos todos esta Navidad. Oh, y brindaremos todos por la felicidad y por la paz que nos trae la Navidad. Oh. Navidad, Navidad. Es la Navidad, panderetas y campanas todos a tocar. Navidad, Navidad, todos al portal. Al niñito que ha nacido vamos a adorar. Una luz brilló, un ángel será, será la más bella noche. Navidad, Navidad.